Bueno, charlamos con Enrique Androgué, después del terremate de Vientres. Enrique, bien el remate, ¿no? ¿Cómo sí, lo viste vos? Bien, la verdad que muy bien, muy conforme con los valores. Había muy buena hacienda, bueno, toda la vaquillona adelante, como siempre. Cuando llegamos a la ternera, nos lamentamos no comprar la vaquillona pesada, ¿no? Pero no, pero yo creo que anduvo muy bien, la vaquillona pesada alrededor de los 7 pesos, toda la ternera de 8, 8.20, 8.50. Y con los vientres, muy bien, teníamos un lote de cabeza de vaquillona pura controlada, Don Pancho, con 3.600 y pico de pesos, que creo que está muy bien. Y sobre todo la vaca me llamó la atención porque no era, era una vaca normal, un poco, nomás. Un poco mezclada, sí, ¿no? Mezclada la lote, y bueno, ya la viste, entre 2.4 y 2.650 hizo toda la vaca, así que no, muy conforme, realmente muy conforme. ¿Está dentro de las expectativas o ustedes esperaban un poquito más? No, no, no, te diría que estamos perfectamente dentro de las expectativas que teníamos, inclusive con la ternera creo que superó. Superó en algunos centavos también lo que esperaba. Estos últimos tiempos aparentemente se está notando una pequeña mejora en cuanto a los vientres, ¿no? Sí, eso sí. Es bueno. Sí, sin duda. Yo creo que el vientre, como siempre, es el último que recibe el envión. Claro. Porque si te pones a pensar, la vaca en el mercado, una vaca de descarte de 470, 480 kilos, estaba haciendo alrededor de 2.100, 2.200 pesos, y hoy pudiste comprar una vaca preñada en 2.400, 2.500 pesos. O sea, yo creo que con el tiempo eso va a ir cambiando y la vaca va a ir llegando a los valores que realmente debería tener, ¿no? Bien. Enrique, ya se están preparando los remates de otoño, ¿no? Sí, sí. Yo creo que lo que hay un poco de incógnita en cuanto a valores, que bueno, si uno hace la relación de lo que valía un ternero el año pasado y lo que valía un toro, asusta pensar. Y ahora un toro tiene, claro, un toro tiene que valer 7.000 pesos. Sí, por eso, ¿no? Eso asusta un poquito, pero bueno, yo creo que es como siempre, hay que esperar que arranquen y los valores se alcanzan. Yo creo que la diferencia del negocio del año pasado a este año es que este año hay un poco más de campo. Y ya es como que se ha estabilizado los valores de la hacienda, ya vemos que no van a volver a bajar, porque en otras subas anteriores de repente teníamos una suba de un 20, un 30% y duraba un veranito de 3, 4 semanitas y después de vuelta para atrás. Yo creo que estos precios que hemos alcanzado llegaron para quedarse, ¿no? Enrique, más allá de todo esto, ¿tenés fe que esto pueda llegar a tener algún cambio, aunque sea pequeño, o hay que esperar hasta el 2011 para ver algún cambio? No, sin lugar a dudas tenemos que esperar al 2011 y esperemos que en el 2011 no nos olvidemos el infierno que vivimos los últimos 3 o 4 años. Eso es lo único que no nos podemos olvidar, ¿no? Porque está bien que estamos en un año de elecciones y no hay que dejarse engañar por el lobo. Un año yo creo que no va a cambiar la gestión de lo que han hecho en los últimos 4 años. Y bueno, con esperanza, pero sabemos que hay que llegar al 2011. Gracias, Enrique, un abrazo. Muchísimas gracias a vos, Hugo, para estar acompañando y difundiendo todo lo que hace la ganadería en nuestro país. Gracias.